Usted no ha visto por aquí a mi novia Margarita. Me dijo vengo enseguidita. Se fue a la una y son las tres. Si usted clave le dice que su amor le está buscando, de que es un viejito lindo, en la casa está esperando. Mire don José, me da pena con usted. Margarita se ha marchado y esta nota le ha dejado. Tírame la palomita. A ver, mijito, ¿qué dice esa notita? Querido José, mi nota será tan corta como cortos fueron los momentos que estuve junto a usted. Querido José, me casé contigo por poder y me separo por no poder seguir soportándolo. No me busques, no me juzgues mal, tú es Margot. Tírame la palomita. Don José, don José, don José, don José, don José, don José, don José.